y pues todo, como ya lo dijo acá mi compita la Ale, pues desde una perspectiva feminista. Entonces, quédense, escúchenos, compártanos en sus redes, aquí también nos pueden comentar por todas las redes del Morras Chambeando para cualquier comentario, queja, sugerencia, regalito, cualquier saludo, por acá vamos a estar atentas a lo que se comente y pues nos vamos a una canción para entrarle a este programa que está bien chido. Listo, pues regresamos acá al programa para ya entrar de lleno y pues vamos a dejar que las compitas acá de la tallería se presenten, nos platiquen qué hacen, bueno, lo que sea que quieran compartirnos. Estamos teniendo problemas. Otra vez. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos muy contentas de tenerlas aquí en la tallería con pues su proyecto tan chido, Morras Chambeando. Y pues yo soy Macoma. Y aquí al lado está Brenda. o Tuna de Textuna. Bueno, entre las dos conformamos este proyecto de la tallería. Y pues como dice Karim, estamos muy contentas de tener acá a las morras chambeando en la casa. ¡Au! Bueno, a continuación acá nuestra otra invitada que nos va a estar platicando sobre este gran tema, que se presente, por favor. Hola, yo soy Amaya. Pues les voy a estar platicando un poquito sobre este tema que yo creo que es como muy importante para todas nosotras las morras, porque bueno, en términos generales, es abordar como una nueva perspectiva para construir la ciudad desde la arquitectura. O sea, sí, ya así como morras hemos como construido políticamente la ciudad, pues también construirla en un aspecto arquitectónico, un espacio también ya materializado, pero incluyente para todas nosotras, y pues también para construir como una ciudad para ambos géneros que sean seguras, ¿no? Y también como que se incluya el trabajo invisibilizado de las mujeres como una jornada laboral. Entonces es eso y esperamos que se queden. Pues, ¿qué les parece si acá nuestras compas nos hablan un poco sobre su espacio, aquí en el que estamos ahorita rodeadas de tazas y bordados y cosas bien chidas? Queremos saber sobre su proyecto, entonces, pues, si nos pueden compartir algo, estaría súper chido. Bueno, pues, como les habíamos contado, nosotros ya tenemos casi 2 años, en marzo se cumplen 2 años. Aquí Vivi nos está sugiriendo que hagamos una fiesta. Pero no sabemos, ¿no? Igual pasa. Que se haga. Abrimos la invitación. Lo apuntaremos en nuestra agenda, ¿eh? Gracias, Vivi. ¿Qué dice el público? Like si sí. Quieren que se haga la fiesta de la tallería, sí. Un comentario y ganan un pase sí. Doble. ¡Ah! No se les cobra la entrada. Y bueno, pues, ha sido como un, pues, todo un pasaje lleno de muy diversas experiencias, pero la verdad creo que todas a favor, ¿no? Porque todas nos han como enriquecido, ¿no? Mucho como personas y con dinero, ¿no? Pero pero ahí vamos. No, pero bueno, qué bueno que están aquí para que lo conozcan. Es un espacio como es muy iluminado, eso es lo que más nos gusta. Y pues la idea del espacio primero surgió como una necesidad para tener un lugar de trabajo decente, porque cada una trabajábamos desde nuestros espacios. Karime dedicada a la cerámica, bueno, estaban otras personas con nosotros, Ere que también se dedicaba a la cerámica, un colectivo que se llama Temisoch, que ellos se dedicaban al batik y a trabajar procesos de costura. Y Ale con su proyecto de Mandra, que también hacía costura, bolsa sobre todo. Y bueno, empezamos siendo 5, ahora somos solo 2, pero no bajamos el dedo del renglón. Y aparte porque pensamos que también son espacios necesarios. Ahora pues sí, efectivamente ya contamos con un espacio de trabajo que nos gusta mucho y aparte tenemos este espacio para compartir talleres, ¿no? Donde no solo compartimos nosotras, sino que es un espacio abierto para que otras personas puedan venir a compartir sus saberes. Y bueno, pues el camino ha sido como bastante largo, hemos tenido, como justo decía Brenda, muchas experiencias previas también. Nosotros comenzamos organizándonos, por ejemplo, ¿no? Para compartir principalmente espacios de venta y que así los gastos fueran menos, ¿no? Entonces, dado que nuestros procesos son pues artesanales, obviamente el tiempo ahí pues juega un factor muy importante, ¿no? Porque pues nuestra capacidad de producción no puede ser tan grande. Para ello, pues siempre requeriremos manos y a veces eso es complejo, ¿no? Es complejo como cómo emplear a alguien, ¿no? Pero no en esta lógica, pues así, capitalista, ¿no? Donde nosotros nos enriquezcamos a partir del trabajo de otros, ¿no? Sino más bien, pues que sea un poco más orgánico y pues que esas personas que pudieran como prestar sus servicios, pues obviamente se vayan formando, ¿no? Porque pues estos son oficios pues bastante nobles, pero también son oficios muy, pues son pesados, ¿no? demandantes, o sea, pues ahorita estamos en una etapa donde pues estamos todo el día, ¿no? Todos los días y atendiendo nuestras producciones personales, nuestras producciones como la tallería y aparte pues gestionando lo de los talleres, el espacio y eso, ¿no? Partimos, sí, justo del sueño colectivo. Es una utopía, pero pues que siempre vale la pena experimentar y explorar. Creemos firmemente que los oficios pues tienen que ser visibilizados en todas sus aristas, ¿no? Y pues este lugar, también como bien lo decía Brenda, pues está abierto a muchas otras experiencias, ¿no? No solo talleres, sino también como un espacio de encuentro. Y lo interesante que sucede aquí, nosotros, por ejemplo, al dar talleres, pues es que se genera una comunidad, ¿no? Una comunidad que pues va siendo constante y que aparte, ¿no? O sea, no nada más vienen a aprender cerámica o bordado o cualquier otra cuestión, sino al final se hacen grupos de apoyo, ¿no? Y pues se comparten pues más allá de pues de estos saberes que nosotras desarrollamos, sino pues de pronto pues se mezclan evidentemente pues cuestiones personales, ¿no? Pues curioso, pues sí, o sea, es un espacio donde pues la mayoría de las personas que vienen pues son mujeres, ¿no? Pues justo ahí se van tejiendo como es eso, esos apoyos emocionales, esas contenciones que pues de pronto, digo, nadie de aquí somos psicólogas, ¿no? Pero pero pues sucede, ¿no? Sucede y pues nos vamos como resguardando, nos vamos fortaleciendo de muchas formas, ¿no? Sí, pues como dice Karime, ¿no? Se vuelve también como un colchoncito, ¿no? Para todas las que participamos aquí. Y bueno, en este tiempo de contingencia sanitaria, pues nosotras sí hemos mantenido como los talleres presenciales de cerámica, las sesiones de cerámica y las de bordado, justo porque se hace necesario, o sea, sí es muy bien por el aislamiento, quien lo pueda sostener tanto económica como psicológicamente, pero hay quienes no podemos, ¿no? Entonces, la tallería pues también ha sido como un espacio para acompañarnos, ¿no? De alguna manera en estos procesos. Y yo creo que esto que nos comparten igual encaja un chingo en el tema del día de hoy, ¿no? De cómo habitar las ciudades desde otra lógica, que es la que ustedes nos comparten, ¿no? No capitalista, no consumista. Y que claro, obviamente tiene un carácter económico que es bien importante, pero que... Va, pues tiene la primicia, ¿eh? Porque ayer es la canción que grabé allá con el buen mágico en Tlanepantla y pues venga. El estreno, eso. Estreno mundial, ¿eh? Acá en Almorras chameando. Y en un momento la escucharemos. Ya. Yeah. ¿Sí? Bueno, miren, vamos a un corte comercial de una canción y regresamos para escuchar a Macoma. Vamos a prepararnos para ponerle su pista y que nos comparta sus rimas y sus letras. Entonces, en lo que nos preparamos, regresamos. Thank you.

instalada en la penumbra, resucito, ay, resucito sobre instantes, capturada por serpientes, me desprendo, ay, me desprendo de mi sombra. Ante el fogón me antejimo con la pena de una perra en brama. Gimo con la pena de una perra en brama. Ah, vástaga de bruma, la ira se desborda. Wow, en medio de rayos y tormentas bailan almas viejas. Con extraña prudencia han bebido mar, agua que corre con sal. Sí, y tomo un brebaje para que el dolor se pase. Subo escaleras, voy detrás, traigo equipaje. Alcanzo la cima, risa y risa, voy para arriba y no hay prisa. Ah, sí, doy otro trago a esa mezcla de hierbas. Me siento curada, soy lagarta de estas tierras. Soy lagarta de estas tierras, sí. Visto capas de flores, bailo en el pozo de los mil colores. Me han curtido las ensoñaciones, ahora elijo todas las direcciones. Sí, todas las direcciones. Ah, ya. Fuerte un grito lanzo, enraizado al tope. Sueño que somos cerdos libres en el monte. Tengo poderes contra el olvido. Soy la hija frondosa de un instante bien vivido. Ah, una presencia en tu cálida morada extensa. Con caracoles en las manos, puedo mirarte en otro tiempo. Puedo reconocerte en medio de aguaceros. Heredera de siete vidas. Retorno al rito antiguo, vivo acompañada de aves altivas. Nos protegen los espíritus ambiguos. Nos protegen los espíritus ambiguos. Ah, sí, instalada en la penumbra. Resucito, ay, resucito sobre instantes. Ya. Gracias. Huevo. Qué rifada, Macoma. Gracias por compartir esa rolita. Muy chida. Muy chida. Para que vean que aquí. ¡Ah! Ay, que aquí hay de todo. Pero igual estaría chido también que. Que nos compartieran un poco acá sobre los talleres que dan. Si la banda, cómo las conecta, si alguien más puede venir a dar un taller, cositas de ese estilo. Ajá, pues sí, sí pueden venir a dar un taller, si quieren. Pues nosotras, como hemos estado funcionando con los talleres que comparten otras personas, es que hasta el año pasado pedíamos como un 20% del total del costo de su taller. Y para este año lo subimos a un 30 por cuestiones de necesidades del espacio. Y pues sí, o sea, en realidad creo que no nos hemos negado a ninguna propuesta. Y afortunadamente nos llegan las propuestas, ¿no? Aquí se han compartido talleres de tejido, otras personas también que son bordadoras también pueden venir a compartir talleres. También ha habido de escritura. ¿De qué más ha habido? De collage, fue uno de los últimos del año pasado, de silbatos, de barro, pues no estamos como cerradas a ningún tipo de conocimiento que se quiera compartir. Y bueno, pues seguramente tenemos como varias varios proyectos que queremos desarrollar este año, como abrir un poco más el espacio a, no solo a justo, como decía Karime, no solo a los talleres. Ya desde el año pasado habían sesiones como musicales, donde venían algún DJ o nada más, unos guajolotes también, raps también. Y pues también la intención del espacio es justo que, pues sí, como que sea un lugar donde puedan difundirse otros procesos creativos, ¿no? Y bueno, el de la música pues nos gusta mucho, aparte es como tener un concierto privado. Y eso está bien chido, ¿no? Se disfruta bastante. Y bueno, pues también si alguien quiere hacer como una presentación aquí, ahí no tiene ningún costo, al contrario, pues o sea, no, esperamos en algún momento poder solventar como todos esos gastos, pero bueno, de entrada ahorita está abierto para cualquier propuesta, ¿no? Que quieran hacer al espacio de la tallería. Y bueno, pues las actividades próximas que tendremos, pues una dará un taller de huipiles, de elaboración de huipiles, bueno, que ya les cuente. Ajá, es un taller de creación de huipiles, pues es como la segunda edición, porque el año pasado también compartí uno, y pues es todo a partir del bordado, vamos como a explorar con distintas técnicas del bordado, de técnicas de puntadas lineales, puntadas de relleno y también las puntadas de randa, que es para unir lienzos. Y pues todo será a mano, todo el proceso será a mano, son 6 sesiones y bueno, el costo es de 1,800. Y bueno, cualquier duda nos pueden escribir directamente a la tallería. Otro taller que está abierto son las sesiones de cerámica, que son lunes y sábados, los lunes por la tarde de 5 a 9 y los sábados de 10 a 2. La verdad es que, bueno, como lo padre de las sesiones de cerámica es que se han ido sumando personas, pero que terminan siendo súper constantes y pues muy productivas. Pero aparte, pues sí, ¿no? Como que exploran mucho en sí mismas, entonces van encontrando como sus maneras de expresar a través del barro. El costo, pues también se los puedo decir o nos pueden escribir. Lo voy a dejar en todo para que nos escriban. Queremos mensajes. Por favor, denle like a la página de la tallería. Qué misterio. ¿Quién lo resuelve? Un misterio. Ustedes escribiendo a la tallería. Ajá, exacto. ¿Algo más, Karime? También próximamente. también tendremos otro taller próximamente que compartiremos Brenda y yo, que también hicimos hace bastantes años, que está bien chido, que es en ese tiempo le pusimos compañeros de barro y tela, ¿no? Es, la idea es hacer muñecos de barro y tela. Entonces está muy chido como el proceso, ¿no? Porque pues de pronto puede ser entre autorretrato, entre muñeco vudú, no sé, ¿no? Ajá, entonces pues vayan pensando y bueno, pues está interesante porque pues serán 2 semanas, la primera semana estarán conmigo construyendo la parte de barro, la segunda semana pues estarán construyendo toda la cuestión de tela y bordado con Brenda, y también tendremos próximamente talleres para niños. Bueno, quisimos como formular un programa de artes y oficios para niños, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que se animen, uh-huh, a que vengan. Claro, pues será un cupo muy limitado, pero pues nos parece importante atender pues esta población, ¿no? De las infancias. Nosotras pues estamos muy habituadas a trabajar con niñas y niños, y pues qué mejor tener esa energía aquí en la tallería. No, pues ya escucharon acá todo lo que tienen acá las chicas de la tallería, y pues qué chido, ¿no? También, ya como lo comentaban, aquí también no nada más se comparten los oficios, sino también los sentires, los sentipensares, y creo que es un espacio también de catarsis y algo que le hace falta mucho a esta ciudad, ¿no? Porque esta ciudad no está construida para tener este tipo de espacios. Y pues también para la niñez y para las infancias, creo que acercarse a este tipo de oficios y a este tipo de espacios, pues es algo muy bonito, ¿no? O sea, muy bonito también para las niñas. Entonces, pues qué chido, amigas, compañeras. Nos vamos a una canción y regresamos para darle con todo este tema de cómo está construida la ciudad y el espacio público y de cómo nos habitamos y habitamos este espacio. Y seguimos acá transmitiendo desde la tallería. Ahora sí, ya estamos de vuelta acá en la tallería con toda la actitud. Ese fue un muy buen comienzo. Estamos bien contentas de estar aquí. Y ya veníamos mencionando un poco el tema de hoy, que tiene que ver con cómo se ha construido la ciudad, el espacio público, y cómo este ha repercutido en la forma en cómo nos movemos las morras, también los hombres. Y y cómo de alguna manera los espacios a los que estamos acostumbrados, pues tienen una visión totalmente masculina, ¿no? Hay que decirlo, no es objetiva, ¿no? Hablando científicamente, sí tiene un contenido y es de lo que nos va a estar hablando Amaya, así que te damos la palabra, Amaya. Ay, hola. Pues, bueno, pues antes de como platicar, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas feministas para la arquitectura y para el espacio público? Pues sí estaría bien que platicáramos como cuáles son las perspectivas que ahorita persisten del espacio público, ¿no? Pues primero que nada, sería bueno como destacar que la ciudad nace del espacio público, o sea, solamente a través de la colectividad es que se puede imaginar la ciudad y su infraestructura. Entonces, pues bueno, o sea, hay como tres concepciones predominantes del espacio público. Una es la operacional, que es considerar pues el espacio público a través de vialidades, ¿no? O sea, de espacios mercantiles como plazas, como mercados, o espacios de recreación como lo son los parques. Y pues este tipo de perspectiva considera el espacio que no está ocupado como espacio residual. O sea, si no es un espacio de consumo, entonces es un espacio que no es importante, ¿no? Y el otro tipo de perspectiva pues es la jurídica, que es considerar el espacio entre propiedad privada y propiedad estatal. Entonces, básicamente como que solamente se puede dividir así, ¿no? ¿Qué tanto puede la iniciativa privada invertir en el espacio? Y si no, lo demás es del Estado, ¿no? Ahí no hay como tanto espacio para la colectividad. Y pues una perspectiva filosófica que surge de la idea de que el espacio privado pues es el espacio del yo y el resto es más bien el espacio de la alienación, ¿no? Porque como es el espacio de la colectividad, pues se pierde un poco como la construcción de la individualidad. Y pues en este sentido podríamos decir que el tipo de espacio público y de percepción de la ciudad que predomina pues es el operacional, ¿no? Porque vivimos como en un contexto pues que se imagina los espacios públicos solamente a partir del consumo, ¿no? Y en este sentido, pues los movimientos feministas han sido sustanciales porque como hemos sido el género que ha tenido que construirse, ha tenido que construir su identidad a partir del espacio público, colectivizándose, porque se nos fue negado el espacio históricamente y porque siempre estuvimos relegadas al espacio doméstico, inclusive el espacio doméstico se podría decir que no nos pertenecía y eso lo vamos a ver como en los bloques adelante, pero es importante porque bueno, o sea, todavía está cierto aspecto de la historia si nosotros analizamos como los espacios, existía un poco más de el sentido público, ¿no? Del quehacer de las mujeres, o sea, había lavaderos colectivos, ¿no? También había cocinas colectivas y eso a estas alturas pues es inimaginable, ¿no? Porque ya vemos como casas 4x4, o sea, bien chiquitas, o sea, cada vez a la mujer pues se le confina más, ¿no? Al espacio doméstico que tampoco le pertenece, porque inclusive desde su planificación arquitectónica pues vamos a encontrar inclusive, ¿no? En las ventas de casas o de departamentos que están divididas en ambientes. Y esa división de ambientes, de hecho, está planificada para, o sea, en sus espacios, para el servicio de la familia, ¿no? Y eso es inclusive imaginar la familia de una manera inamovible en el tiempo, ¿no? Y inclusive imaginar a las mujeres siempre confinadas al espacio privado. Entonces, también como para partir de esta idea de cómo se puede imaginar una arquitectura feminista, pues es también tomar en cuenta que la mujer ya no está nada más confinada al espacio privado, ¿no? Sino que las mujeres aportamos también al sistema económico, pero también que hemos aportado desde un sentido de la reflexión de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y de cómo, pues lo que decíamos ahorita también, ¿no? Con las compañeras de la tallería, no visualizamos el espacio solamente como un espacio de consumo, ¿no? Sino también como un espacio en el que compartimos sentipensares y es muy interesante la perspectiva feminista de la arquitectura porque precisamente parte de estos principios, ¿no? Y también algo muy importante que se conecta muchísimo con lo que nos comparten así nuestras compitas acá de la tallería, es que el espacio está iluminado. O sea, vamos a ver cómo las mujeres construimos precisamente desde eso, o sea, desde una vista al exterior, precisamente porque históricamente se nos negó, ¿no? O sea, el espacio público. Entonces las mujeres casi siempre construyen arquitectura que se relaciona mucho con la naturaleza. O sea, siempre se busca una arquitectura que aproveche totalmente el espacio natural, más allá de destruirlo. Entonces, es muy importante como no solamente la propuesta de construir ciudadanía, sino que ya se está pasando a un nivel más, que es construir la infraestructura, transformar la ciudad en el aspecto arquitectónico. Es una propuesta muy, muy interesante. Y justamente, ¿no? Lo que compartes, Amaya, pienso que es bien interesante porque, pues, básicamente desde que nacemos habitamos el espacio y ni siquiera nos damos cuenta, bueno, lo normalizamos, no es que no nos demos cuenta, sino lo normalizamos en cómo nos movemos, ¿no? Y en qué lugares sí nos sentimos cómodas, en qué lugares no. Y pues, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, pienso que estamos como todas en un, o sea, cómodas. Cuando venimos en el transporte público, ¿no? O que venimos así como ansiosas. O sea, ¿qué causan los espacios dentro de nosotras? Y cuáles justamente se están construyendo para cambiar esas dinámicas, ¿no? De consumo o de simplemente viajar sin dialogar con las personas, etcétera. Nos vamos a otra canción con Macoma. Y regresamos a darle al tema del día de hoy. Bueno, no es el beat, pero lo podemos adaptar. Es que no lo traigo, perdón. Pero bueno, sí quisiera, sí. Ya. Esta letra la construí justo en el taller donde conocí a Luna. Sí. Espero les guste. Ah, sí. Macoma suena yao. Dice. Surjo dentro de la tierra con connotaciones de supervivencia y trato de recordar los inicios de la historia. El hilo de la memoria se conecta al corazón. Dejo atrás toda razón, preocupación por lo que no ha pasado. El futuro me desgaja, me convierto en una planta. He pronunciado malas palabras, enredadas, sancionadas, no hicieron toda su magia. No hicieron toda su magia. Yao, sí, Al despertar por la mañana, te escrito a ti el reflejo que veo en la sagrada vitrina, entre las porcelanas empolvadas y finas. Te digo a ti que me llevas en parvadas, atada a las puntas de sus alas. Regurgitas palabras sobre fotografías sollozadas, húmedas por lágrimas de los que ya no cantan. Húmedas por lágrimas de los que ya no cantan. Yao. Te han comido la lengua las ratonas, de su madriguera se escaparon las ausencias. Tan abruptas ya no las anhelas, tan abruptas ya no las esperas. De su madriguera se escaparon las ausencias. Las ausencias, de su madriguera se escaparon las ausencias. Yao. A veces quedas perpleja al leer las cartas viejas, pero espera, la literatura trae imágenes muy buenas. Cuando sueñas y despiertas, despiertas y vuelves a soñar, despierta. Las fronteras no las miras. Sigues tu rutina, desenredas las ideas en una de tus realidades. Alternas, existes, molécula entre tantas, la sintaxis no amarra. Es otro el lenguaje, el balbuceo se deshace. Contigo al extracto jamás visto en tu primera enciclopedia. Todo el conocimiento en 12 piezas. Pasta roja, letras de oro indica número y materia. Número y materia, pasta roja, letras de oro indica número y materia. Ja, número y materia, no sé cómo decirte, por fin te he entendido. Has apretado el botón de reset y el de encendido. Con tecnologías hackeadas has conseguido los poderes que te lleven por donde tú quieres. Con la tranquilidad y el humo que prefieres, vas y sigues la pasada con personas, sensaciones que te incitan y descifran los misterios que guardan los ciclos. Cuatro rumbos el destino, el presente aquí lo tienes. El presente aquí lo tienes. Ya. Ah. Te han comido la lengua las ratonas. De su madriguera se escaparon las ausencias. Tan abruptas ya no las anhelas. Tan abruptas ya no las esperas. De su madriguera se escaparon las ausencias. Las ausencias. Yao. Gracias. Una delgada línea día, por eso el que no atienda se encuentra con la ruina. Manos arriba, se ha abierto la veda, vigila bien tu sombra, la veo desprotegida. Que la guerra fría no nos gana ni Dios, aprende de una jefa, ya mi gente ni una tos. Ojo en la calle, el macho acecha, su ego muy grande y la acera muy estrecha. Lo veo en tu mirada, por eso lo de guarra es, ya te gustaría probar con estas fulanas. Papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho este, lame el filo. Ya estamos de vuelta acá en Las Morras Chameando. Andamos bien prendidas, amigos. Bien prendidas. No, es que sí. Esa macoma, sí. Se la... Sí. Lo que sea de cada quien, sí se la rifa. No, no, no, pero... También, obviamente, hablando y compartiendo también fuera de los micrófonos todo lo que estábamos comentando sobre los espacios. Y yo me acordé un poco de un experimento que hicieron. No me acuerdo en qué país... donde ponían como a dibujar a niños y a niñas el espacio, no sé, por ejemplo, del camino de su casa a la escuela. Y sí diferenciaba un buen entre cómo los niños visualizaban las calles a las niñas, por ejemplo, ¿no? Que ponían, no sé, los mercados, las iglesias, ¿no? Y como esas cosas. Y yo creo que si hiciéramos ese experimento acá, o sea, las cosas que más o menos nosotras, por ejemplo, ubicamos o que son importantes para nosotras, difieren un poco de, bueno, bastante, ¿no? De la mirada masculina, y es algo que justamente nos compartes. Sí, pues sí, ese estudio está como bien interesante, precisamente porque tiene que ver con caminar la ciudad, ¿no? Con recorrerla, y en ese sentido es como bien importante recordar una propuesta que habla de los lugares y los no lugares. Los lugares pues precisamente son aquellos en los que se construye la colectividad, los no lugares tienen que ver solamente con el tránsito, y estaría bueno recordar que pues ahora se construyen como más lugares nada más para transitar, sobre todo en automóvil. Entonces precisamente se destruye un poquito la colectividad, ¿no? Porque ya no hay un espacio de encuentro y de detenimiento, sino solamente un espacio en el que se construye la idea de velocidad, ¿no? y de pasar rápidamente sin experimentar las calles, ¿no? Y en ese sentido, pues, está como interesante que pensemos, ¿no? Que tal vez necesitamos como para construir la colectividad, pues, detenernos a caminar la ciudad, a experimentar en los espacios colectivos, como por ejemplo aquí en la tallería, ¿no? Que es una forma también de construir colectividad. Sí, y creo que es algo muy importante lo que mencionas sobre como este transitar, ¿no? O sea, también a qué tiempo nos hace este sistema capitalista vivir, ¿no? Esta inmediatez de llegar al trabajo, ¿no? Y creo que también, por ejemplo, es algo muy chido que hacen las y los compas ciclistas, ¿no? Como de visualizar el espacio a través de la bicicleta y de otro tipo de tiempo, ¿no? Otro tipo de velocidad y otro tipo de visión también, ¿no? Y como dice, recorrer la ciudad y verla y sentirla, olerla, escucharla, ¿no? Porque creo que algo que hace también este transitar inmediato es apartarte de tus sentidos, ¿no? De tus sentidos como humano, ¿no? La vista, el tacto, el olfato, el gusto, ¿no? Sentir el aire en la cara y ver las calles, ¿no? Lo que te puedes encontrar, y justo esta prisa por llegar a producir, esta prisa por llegar a cierto trabajo, ¿no? Sin contemplar y sin tener esta noción del espacio más allá de su inmediatez. Y creo que también los compas ciclistas y las compas ahí tienen una fuerza y una visión súper, súper chida, ¿no? Y pues también recordar de que pues justo el otro tiempo, ¿no? Este tiempo inmediato capitalista ha cobrado un chingo de vidas de las compañeras y los compañeros que se atreven a salir en bici y a rodar la ciudad. Y pues ahí vemos, ¿no? Ahí vemos cómo está configurado el espacio y sus consecuencias de esta inmediatez y esta prisa a la que nos somete. Sí, eso que dice Luna, que es bien interesante, porque también recordemos que los movimientos como el agente ciclista tiene mucho que ver con el ambientalismo, ¿no? Con cuidar la ciudad también de la circulación de gases que son contaminantes, y que también ahí las morras hemos construido mucha colectividad. Hay muchos colectivos de mujeres que abogan por este sentido, ¿no? De nuevamente como apropiarse de la ciudad, pero desde la colectividad. Y pues también recordemos que la construcción de la ciudadanía de las mujeres siempre ha sido autogestiva, ¿no? Porque por lo mismo que se nos ha sido negada a través de las legislaciones, ¿no? O sea, se nos han sido negados los derechos, pues las mujeres han tenido que construir la autogestión como una forma de construir el derecho a la ciudad. Y pues en este sentido yo quisiera como recordar, ¿no? Todo un proceso que hemos tenido como mujeres en la historia de construir nuestros derechos en la ciudad, ¿no? En primera instancia, pues, la primera ola del feminismo, ¿no? Que fue del siglo XIX al XX, que se centró como más en luchar como por el derecho a la propiedad, ¿no? Antes una mujer no tenía acceso a una casa propia, ¿no? O sea, solamente podía tener un espacio siempre y cuando estuviera casada, ¿no? Inclusive siendo mujeres que eran de una clase más privilegiada, pues no tenían derecho, ¿no? Una mujer no podía heredar. Y pues también el derecho en la familia, ¿no? O sea, las mujeres antes, si ya no querían estar con sus parejas, inclusive eran marginadas no solamente de la sociedad, sino también eran despojadas de su familia, ¿no? No podían tener ni siquiera derecho a tener contacto con sus hijos, ¿no? Y eso es un triunfo de las feministas muy importante porque construyeron ciudadanía, ¿no? Pero fue autogestivo. Y pues en la segunda ola, como que es ya más interesante ver que se empieza a construir todavía más ciudadanía, porque ya se lucha también, ya cuando se consigue como este triunfo por el derecho a la propiedad, por el derecho a la familia, entonces vienen otro tipo de luchas, ¿no? Ya la lucha por el aborto, ¿no? Y que se me hace muy importante en este sentido hablar que la lucha por el aborto, aparte de que sigue siendo muy vigente, es una forma de la mujer de apropiarse de su propio cuerpo, ¿no? O sea, no olvidemos que cuando se habla del cuerpo de la mujer, o sea, son decisiones que han tomado conjunto de hombres y podríamos inclusive pensar que el cuerpo de la mujer, desde el aspecto masculino, se piensa como una propiedad, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres luchen por el derecho al aborto es también apropiarse de ese territorio que es su cuerpo y decidir por ese cuerpo, ¿no? Y pues ya en un como tercer momento, o sea, porque hubo una especie de detenimiento entre la época de 1939-45, que fue la Segunda Guerra Mundial, en que como estaba esta onda como de la Segunda Guerra Mundial, se fortalecieron, ¿no? Se utilizó como una excusa para fortalecer la idea de familia y pues no olvidemos que en la familia los roles de género son muy importantes, ¿no? Entonces, era cuando más se repartían estos boletines de la buena esposa, ¿no? De la buena madre, y entonces ahí hubo como un retraso en la lucha feminista, o tal vez hubo más mano dura, ¿no? Hacia las mujeres y recargarles una responsabilidad con la familia, pero pues esto no fue motivo, ¿no? Para que las colectividades de mujeres se detuvieran, porque justamente es en esta época ya que se hacen más autogestión por el derecho a la ciudad en el aspecto político y en la construcción colectiva de lo político, y pues ya entrando como por ahí de los 70s es que surgen movimientos para tener derecho no solamente en la ciudad en cuanto a los aspectos laborales, un derecho a un salario, a dejar de pedir permiso a sus parejas para poder trabajar, sino que también empieza el movimiento de las arquitectas para poder planificar la ciudad en el aspecto también técnico y entonces poder autorrepresentarse en el aspecto arquitectónico para construir la ciudad y ser incluidas, ¿no? en el aspecto público. Y igual mencionar, ¿no? Que por ejemplo, justamente en esta onda del cuando se logran como los derechos laborales, me gusta esta idea de la autogestión en el sentido en que, o sea, se proporcionaron los derechos laborales, pero no solo era la mujer trabajando, sino, bueno, digamos en un espacio, no sé, una ¿cómo se dice? Una fábrica, sino también hacerse cargo también del trabajo doméstico, ¿no? Entonces es doble chamba porque no solo es el trabajo salariado, sino ese trabajo que no se paga Que es el trabajo doméstico, pero también los afectos, ¿no? Porque también en las mujeres está recargada la crianza. Y esa es otra chamba, ¿no? Y justamente esta idea de autogestión, tanto de las arquitectas como de las mujeres que se mueven en otros espacios, pues es bien interesante cómo se forma a partir de todas estas cuestiones, ¿no? Que nos enmarcan a las mujeres económicamente, socialmente, psicológicamente, ¿no? Y que por eso es bien importante estos espacios que se crean, por ejemplo, la tallería, ¿no? De verdad llegas y compartes y platicas y también es una, no sé si llamarlo como terapia, ¿no? De escucharnos y sentirnos bien diferente, ¿no? Lo decíamos ahorita con todo esto de la contingencia. Ya nos sentíamos todas así como, y ahorita estamos acá como un poco más calmadas, más tranquilas, bueno, prendidas. Yo estoy bien prendida. Pero nos vamos a una canción y... Sí. Bueno, con respecto a lo que comparte Amaya y Ale también, pues no sé, ¿no? Como desde nuestra experiencia de cómo veníamos nosotras trabajando cada quien en su casa, y cómo decidimos que ya era muy necesario tener un espacio exclusivamente de trabajo. ¿Por qué? Pues porque en casa justo, ¿no? Pasan muchas cosas, o sea, pues Brenda vive con su pareja y dos hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, nos podrías compartir cómo era tu dinámica, ¿no? Cómo es tu dinámica, era tu dinámica de trabajo ahí, ¿no? Bueno, pues más bien creo que tiene que ver justo con cómo están planificados los espacios y bueno, pues sí, ¿no? Creo que justo tanto para hombres como para mujeres están pensados para que se trabaje fuera del hogar, ¿no? Que el hogar solo sea un espacio para llegar a dormir y comer, a veces, ¿no? Entonces, pues bueno, en el espacio que ahora tenemos no tenemos como un lugar de trabajo, o sea, es un departamento pequeño y de hecho pues yo no podría trabajar ahí, o sea, no hay como las condiciones, no hay luz, por ejemplo, o sea, es un espacio donde no entra el sol. Y pues sí se hace necesario buscar otros espacios donde uno sí pueda desarrollar como plenamente su trabajo, ¿no? Yo pues me dedico al bordado. Y el bordado requiere de mucha luz, ¿no? Como casi todas las actividades, pero bueno, es en específico bastante. Y qué mejor que la luz natural, obviamente, ¿no? Pues como decía Karime, sí, las dinámicas en la casa se hacen se complejizan porque pues hay que cubrir ciertas actividades, ¿no? Entre ellas, pues hacer la comida, ¿no? Y pues sí, creo que, no sé qué pasa, pero por ejemplo a mí me pasa como por una cuestión natural, o sea que como resolver la comida, ¿no? O sea, siempre me da como este impulso de tengo que resolver la comida, ¿no? O sea, el desayuno por la tarde y así. Y pues sí, efectivamente paras tus actividades, que no son solo laborales, es que creo que, no sé, como lo que hacemos no es solo como una cuestión de trabajo, sino una... pues no sé, una voluntad que va más allá, que nos hace querer hacer eso que hacemos, y pues lo paras, ¿no? Por hacer y por mantener ciertas condiciones, ¿no? La verdad, trabajar desde casa es pues muy complicado, muy complicado porque justo hay que, pues no sé, quiere uno pues, resolver otras cosas, ¿no? Pero sí, al final, de tener otro espacio, otra sede donde puedas desarrollar tus actividades, ¿no? Pues sí te libera, ¿no? De las otras cuestiones, ¿no? Bueno, sí te libera y pues también adquieres pues otro compromiso, ¿no? Porque el hecho de salir de casa, pues qué implica, pues también invertir, ¿no? Parte de tus ganancias en sostener ese otro espacio, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, pues con mi pareja, ¿no? Habitábamos un departamento, una de las recámaras yo la tenía como pues taller, pero desde que yo me agencié ese espacio para taller fue así como de, ah, porque tú sí te agencias ese espacio, ¿no? O bueno, pues es que ¿qué hago, no? Sí, mucho tiempo trabajé como en el espacio del comedor, ¿no? O bueno, de ese espacio, de esa estancia, y era un problema porque vamos a comer, hay que quitar todo, poner todo, y no, es que no puede ser. Y ya al llegar acá y asumir pues los riesgos, ¿no? De pues que te implica sostener otro espacio. que lo hicimos, pues creo que mucho a partir de la intuición y de y pues de esas voluntades, ¿no? Y pues la verdad es que sí se ve reflejado positivamente en nuestras producciones, ¿no? Como en nuestros espacios creativos que son mucho más libres, ¿no? Sí hay un desarrollo de la creatividad mucho más exponencial. No, de verdad, o sea, pues es que el tener, ¿no? Como tu espacio digno de trabajo, ¿no? De trabajo, de creación, donde puedas recibir personas que pues que les interesa también, ¿no? Como más o menos los caminos similares o les interesa pues eso, desarrollar su parte creativa, ¿no? Que a veces está bastante anulada pues por el mismo sistema que nos obliga a pues trabajar, ¿no? 8 horas en cosas que a veces no nos gustan, ¿no? Etcétera, ¿no? Y además creo que ha sido esta cuestión que mencionan las dos compañeras como muy visible ahora en la pandemia, ¿no? O sea, como por ejemplo a las madres el hecho de tener que estar confinadas y a los hijos, ¿no? A los pequeños que van a la escuela, tener que estar en casa, pues obviamente el trabajo también de la enseñanza y de la crianza, como ya mencionaba Ale, se eleva mucho, ¿no? ¿No? Entonces, pues creo que este tipo de cuestiones que ellas mencionan, ¿no? Como tener un espacio libre, propio, en el que puedas fluir, en el que esta creatividad le puedas dar rienda libre, ¿no? A que se desarrolle y tener las herramientas y los medios y pues todo un espacio. Y es que también, por ejemplo, yo ahora que veo, o sea, que estoy aquí en este espacio, ¿no? Y que veo la tallería y que a los que nos están escuchando les puedo decir, estoy en una habitación, en una mesa pues muy grande, donde sé que a lo mejor si yo vengo a un taller puedo destinar mi tiempo, mi pensar, mi sentir a lo que vengo a hacer aquí, ¿no? Y puedo ver lo que estoy pensando materializado porque tengo las herramientas para hacerlo, ¿no? Y estar aquí creo que sí te cambia mucho el sentir y el pensar de lo que estás haciendo en ese momento. Entonces creo que tener espacios libres, tener todas estas herramientas para hacerlo, pues sí es como algo muy muy chido. Ay, bueno, pues es que la verdad que qué padre que nos comparten, ¿no? Aquí Macoma y Brenda su experiencia. Es bien, bien interesante porque precisamente la propuesta de las arquitectas feministas surge de la vida cotidiana como la de ellas. O sea, ellas proponen de hecho a partir de sus actividades domésticas, pero también sus actividades como mujeres creativas. Y por ejemplo, la visión masculina de la construcción, de la construcción de la ciudad siempre parte como de hacer casas muy lejanas del trabajo, de la zona de trabajo de las mujeres, porque de verdad piensan el trabajo doméstico como algo, como, o sea, como un trabajo que no es importante, ¿no? Cuando lleva muchísimo tiempo, cuando las mujeres el tiempo productivo, porque también es tiempo productivo, lo ven tanto como trabajo doméstico como el trabajo como profesionales o como artesanas. Entonces, las perspectivas feministas de la ciudad parten de hacer viviendas precisamente como con la experiencia que nos comparten Macoma y Brenda, ¿no? O sea, de abrir sus casas, de abrir sus hogares y acoplarlos a sus quehaceres profesionales o artesanales, precisamente porque su trabajo productivo tiene que ver tanto con lo doméstico como con lo artesanal o lo profesional, ¿no? Y esa es la propuesta, como yo creo, más, ¿cómo se puede decir? O sea, una propuesta como muy, muy nueva y bien, bien importante de las mujeres de querer transformar los hogares, ¿no? Para que se vea que también el trabajo doméstico es tiempo productivo para ellas, ¿no? Y que entonces desaparezca esta onda de creer que porque no tiene un salario, entonces no es importante, cuando en el trabajo doméstico se forma, de hecho, o sea, si lo vemos desde la manera más capitalista, pues a la mano productiva del futuro, ¿no? Que son los hijos. Nos vamos a una rolita y regresamos para darle a lo que sigue en el programa. Thank you.

porque ya decíamos lo de los afectos, la crianza, lo doméstico, siempre lo llevamos en todos los planos, entonces. Pues sí, ya en este sentido, pues estaría bueno recordar cómo es la ciudad masculina, ¿no? O sea, construida desde la masculinidad. Pues aquí me parece como bien importante rescatar la propuesta de Mónica Acevedo, que es una arquitecta argentina, y ella ha hecho muchos estudios urbanísticos, arquitectónicos, y está muy interesante porque Mónica Acevedo nos recuerda que la arquitectura es un arte, ¿no? Y que en ese sentido, pues también es importante recordar cuál ha sido el lugar de las mujeres en el arte, ¿no? Ella nos habla como de dos artistas que la gran parte conocemos, que es Renoir y Picasso, y ella nos habla, ¿no?, de la representación de las mujeres en el arte desde en la construcción del imaginario de las mujeres a través del arte de estos dos hombres. Pues bueno, en sus pinturas ellos siempre construyen a la mujer como objetivada, ¿no? O sea, siempre desde representarlas como para la disponibilidad sexual, para el servicio doméstico, inclusive si ustedes que nos escuchan les interesa como recurrir a cuáles han sido los argumentos sobre ellos con respecto a las mujeres, pues van a encontrar conceptos muy, muy misóginos, ¿no? De que las mujeres no pueden hacer arte, ¿no? Que las mujeres nada más son musas, ¿no? Y sin embargo, Cebedio nos pone de ejemplo a las mujeres en su autorrepresentación en el arte y utiliza como ejemplo a dos artistas, ¿no? A Frida Kahlo y a Luis Burgoyne, que son dos pintoras. Y pues bueno, ellas en su autorrepresentación siempre se pintan desde la intimidad, ¿no? Desde sus emociones. Y en este plano ella nos dice pues que las mujeres construyen arte que de hecho no está acorde a ninguna corriente artística, precisamente porque las corrientes artísticas pictóricas, arquitectónicas, de la escultura, también son masculinas, ¿no? Entonces, por eso no vamos a encontrar una corriente artística que vaya acorde al arte de las mujeres, ¿no? Y pues ya entrando de lleno a lo arquitectónico, pues vamos a encontrar inclusive otras propuestas que tampoco van tan acorde con las corrientes masculinas, precisamente porque las mujeres construyen más desde su vida cotidiana y desde su sentir. Entonces, pues ella nos pone de ejemplo ya en el aspecto arquitectónico, que primero nos dice como una definición de la arquitectura así global, es el construir para la ciudadanía, ¿no? O sea, el construir para la colectividad, pero en contraposición nos dice, bueno, desde el aspecto masculino no se ha construido tanto para la colectividad, se ha construido más para la ostentación, para imponer, ¿no? Y de hecho cuando vemos la ciudad, las ciudades casi siempre son imponentes, ¿no? Y ella nos pone dos ejemplos, ¿no? Nos pone el ejemplo de la Torre Nobel, que es una torre que, si pueden consultarlo ahí en internet, tiene forma, o sea, es una construcción imponente en el sentido de que es gigante, pero aparte tiene forma de bala, ¿no? Pero también una forma de falo. Entonces, o sea, ahí vemos cómo las formas, ¿no? También nos dan una imagen, ¿no? De lo que para los hombres, de cómo los hombres significan las formas en el espacio público, ¿no? Y en cambio, lo contrapone con una construcción de Lina Bobardi, que es el Museo de Arte en Sao Paulo, que es un espacio muy bonito, que si igual lo pueden revisar en internet, pues de hecho es una construcción que está elevada, tiene pilares que por debajo dejan un espacio abierto precisamente para la colectividad. O sea, en ese espacio abierto se hacen talleres de arte, también se hacen espacios para que las infancias puedan estar conviviendo con el arte. Entonces vemos cómo las mujeres construyen precisamente para la colectividad, ¿no? Y de hecho es un espacio con muchas ventanas, y esto va mucho en relación como lo que platicábamos aquí con las compas de la tallería, ¿no? Porque las mujeres siempre buscan espacios que, a pesar de que puedan tener un ambiente cerrado, no está completamente cerrado, sino que en realidad está en constante dinámica con la naturaleza y con el espacio. Entonces, en la visión masculina, encontramos también que ella hace la crítica de que las casas se construyen lejanas a la ciudad, precisamente por considerar que el trabajo doméstico no es una jornada laboral, y las mujeres entonces terminan haciendo doble trabajo, ¿no? Y hasta triple, o sea, el trabajo doméstico, pero también el trabajo de tener que trasladarse a sus espacios de producción, y esto ha implicado muchísimo más estrés y muchísimo más, o sea, muchísimo más carga, ¿no? Sí, o sea, inclusive también, ¿no? El acoso callejero, ¿no? También pensar la vialidad, ya no me dio como tiempo tampoco de poder poner la propuesta de las mujeres en el aspecto vial, pero igual y estaría bueno consultarlo en algún momento, pero también hay una propuesta de ellas para el espacio vial, ¿no? O sea, veamos que la perspectiva feminista está totalmente enfocada en la seguridad, no solamente de las mujeres, ¿no? O sea, pensemos que las mujeres están construyendo unas ideas arquitectónicas, porque, bueno, también esta idea de que el feminismo nada más está buscando una división entre géneros, pues es un imaginario, ¿no? Es también un prejuicio. O sea, las mujeres están imaginando el espacio arquitectónico a partir de la colectividad en la que entran ambos géneros, pero en la que buscan su autorrepresentación. O sea, ya no la representación masculina hacia ellas, sino que se están apropiando de la ciudad porque pues también somos ciudadanía, ¿no? Entonces, ellas nos hablan de que la construcción masculina precisamente es cada vez más cerrada, los espacios son cada vez más cerrados, precisamente porque a la mujer cada vez se le confina más al espacio doméstico, e inclusive si vemos como las construcciones actuales, ya cada vez tienen menos ventanas, ¿no? Menos ventilación, y es precisamente porque a la mujer cada vez se le priva más del espacio público. A pesar de que estemos en el siglo XXI y veamos tantas luchas sociales, pensemos que la materialidad de la ciudad también tiene un impacto en las mentes, ¿no? Entonces, las propuestas de ellas precisamente están abiertas a la colectividad, y la propuesta de Mónica Acevedo es construir hogares que tengan plazas, ¿no? Que tengan corredores, en el que inclusive la misma idea de la puerta como un inicio del espacio privado se rompa, ¿no? Y ella también propone que para este ejercicio es importante cambiar el contexto económico, y en ese sentido es incluir ya el trabajo doméstico en el aspecto salarial, o sea, que ya el trabajo doméstico esté asalariado porque es necesario, y que solamente cuando en esta lucha feminista también se logre que a las mujeres se les dé una retribución por su trabajo doméstico, entonces vamos a también poder transformar la ciudad. Claro, y un poco recuperando de todo lo que ya nos comenta Maya, que creo que es un montón de información, pues también algo que comentaba al principio, ¿no? Como estas formas, estos monumentos, estas edificaciones enormes, ¿no? Tiene que ver también con todo este proceso de colonización, ¿no? Y de demostrar una grandeza y una riqueza sobre otra población. Entonces, creo que también desde ahí podemos visualizar cómo está configurado el espacio público, ¿no? También, por ejemplo, después de la colonización y durante la colonización, cómo se configura este espacio, por ejemplo, en las casas, ¿no? O sea, y hacia las mujeres, cómo están configuradas las casas y cómo, por ejemplo, las mujeres esclavizadas en los planos. Hay tesis y estudios, ¿no?, de cómo se configuran los cuartos, el espacio interior de una casa y cómo se puede ver en los planos como este cuarto al que se relegan las mujeres esclavizadas, que es muy pequeño, ¿no? O sea, y que también la construcción de un espacio delimita así el lugar al que perteneces, ¿no?, y un estatus y una posición social y económica. Entonces, me parece como muy nutrido esto que nos menciona Maya, ¿no?, sobre las edificaciones, los monumentos, y también cómo decir que el espacio público, aunque sea público para todos, abierto a todo el mundo, no es un espacio libre, ¿no?, y no es un espacio seguro, y no es un espacio para las mujeres, y no es un espacio donde las mujeres puedan caminar seguras, porque está construido para ciertas personas y para cierto tiempo y para ciertas actividades, sí, claro. Y creo que y ahí entra también algo que veíamos mucho el año pasado, ¿no? Antes de, pues, de la pandemia. Y que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, cómo las mujeres toman el espacio público y cómo es una alarma para el sistema de cómo estas mujeres y cómo las mujeres tomamos el espacio público, ¿no? O sea, todo esto que hubo en la última marcha del 8M, del 8 de marzo, ¿no? Está también de que los medios masivos hegemónicos hicieron esta satanización. Satanización o sanitización, es que ya es muy complicado, yo me confundo. Por esta satanización hacia las mujeres de cómo tomamos el espacio público, y hay otra cosa, ¿no? De cómo la violencia también se relega a las masculinidades y de cómo una mujer entra en su deber ser y entonces no puede pegar, no puede rayar, no puede romper, no puede hacer nada porque va en contra del deber ser de las mujeres. Y entonces, pero no se cuestiona por qué una mujer está relegada a un cuarto sin luz, a un cuarto muy pequeño, a un cuarto reducido, donde está cumpliendo con un deber social que es mantener un sistema económico capitalista masculino. Y entonces, cuando salta este falso patriotismo, ¿no? Y también de los monumentos, ¿no? Y que son monumentos de personas que justo han configurado este espacio público como y acorde a lo que va el sistema, entonces ahí sí las mujeres que rompen y van en contra de todas estas imágenes, de todo este deber ser, pues entonces sí hay un rechazo, ¿no? Hacia este no deber ser de las mujeres, y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Son rupturas, son fisuras y son grietas en las que las mujeres nos colamos y de ahí florecemos, ¿no? También, porque pues también desde estas rupturas, pues las mujeres hacemos comunidad, hacemos compartires, y creo que esto es algo como muy, algo que pues sí, ¿no? O sea, como que no está fuera justo de lo que deberíamos ser, y pues me parece algo muy, muy chido. Por acá no sé si las compas quieren agregar algo más o nos vamos a una canción. Una canción. Vámonos a una canción. Todo ya regresamos acá al Morra Chambeando, ya casi estamos por despedirnos tristemente, pero un poco de lo que hemos compartido acá en el programa yo creo que nos atraviesa a todas, yo creo que todas tendríamos una experiencia que contar, ¿no?, acerca de la ciudad, y que por ejemplo incluso ahorita decíamos, ¿no?, a pesar del confinamiento, por ejemplo, para venir a estos espacios, pues tenemos que viajar un chingo, ¿no?, en el transporte público, con un buen de dinámicas, y más ahora con las medidas sanitarias, en que no nos hablemos, no nos abracemos, ¿no?, si está pasando algo, no nos miremos. Entonces, es bien importante también pensar e insistir en que sí hay una mirada totalmente masculina sobre la construcción de las ciudades, y que no es meramente objetiva y científica, y no es neutral, ¿no? Tiene una intención desde que se configuraron las ciudades, y más bien que juegan un papel bien importante en todos los procesos políticos, sociales, culturales, ¿no?, a través del tiempo, y que todo el tiempo están cambiando en cuanto, por ejemplo, no sé, a los intercambios comerciales. O sea, aquí en la ciudad puedes encontrar un chingo de cosas, pero justamente tienes que viajar, ¿no?, digamos, hablando desde las periferias, y entrar también a la dinámica misma de la ciudad. Entonces, ya en nuestro último bloque, pues nos gustaría que compartiéramos, quienes quisiéramos en este espacio, pues nuestras reflexiones finales, ¿no? Hay mucho a que abordar todavía, pero nuestras reflexiones generales sobre esta participación de las mujeres en la construcción de las ciudades, hablando, por ejemplo, en las dinámicas ahora de gentrificación, que es algo que tú nos planteabas, Amaya, y en las dinámicas del consumo capitalista, ¿no? Sí, pues en el aspecto de la gentrificación, es bien importante como resaltar que estamos en un contexto en que los espacios están al servicio del consumo, ¿no? Y bueno, o sea, el consumo en realidad pues siempre ha existido, o sea, más bien el mercado es más viejo que el capitalismo, pero, o sea, ya hay una construcción del culto del consumo, y eso sí es muy capitalista, ¿no? Y es muy de este contexto. Entonces, ya entramos en una dinámica en que la misma vivienda ya no está tanto al servicio de los habitantes, sino más al servicio de quien pueda consumir la ciudad, ¿no? Y esta afección es principalmente para las mujeres que han sido quienes se han encargado del hogar. Entonces, son las que se preocupan de, bueno, y cómo vamos a habitar la vivienda, ¿no? Y mi familia, ¿dónde va a habitar?, ¿no? Entonces, estos movimientos por el derecho a la ciudad son muy grandes, ¿no? Están en Quito, ¿no? Están también en Colombia, están aquí en México, y yo creo que integrar la perspectiva feminista es bien importante, porque precisamente esta perspectiva parte de construir colectividad, o sea, parte de construir el espacio público desde nuestro ejercicio político, y creo que lo más trascendental de su propuesta pues es de hecho romper con esta idea de público y privado, ¿no?, donde lo privado ya está precisamente consumiendo lo público. Entonces, esta perspectiva es inclusive, o sea, muy trascendental en el hecho de cambiar nuestro estilo de vida, ¿no?, y pues inclusive cambiaría muchísimo la dinámica de la gentrificación, porque ya no se trataría tanto de consumir la ciudad, ¿no?, sino de habitarla y de colectivizarla. Entonces, pensemos como, bueno, esta propuesta, yo me enfoqué principalmente en la de Mónica Acevedo, pero estaría buenísimo revisar otras arquitectas y su perspectiva, porque ellas están planificando espacios habitables, ya no en cuanto al consumo, sino porque el consumo siempre va a existir, pero hay que deconstruir este culto al consumo, o sea, hay que construir más bien una idea de vivienda en la que predomine la construcción de espacios donde nos podamos recrear como personas, ¿no?, y también en la que veamos un futuro para nuestros seres queridos, ¿no?, y para que puedan habitar una ciudad más equitativa, porque aparte estas propuestas son interseccionales. Creo que es lo más importante, ya rompen con la idea de clase y de raza, o sea, ellas ya inclusive también mezclan las experiencias de las mujeres, por ejemplo, de las mujeres negras, ¿no?, que siempre han sido inclusive mayormente esclavizadas al espacio doméstico, como trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces, pues hay que acercarnos a las propuestas de las arquitectas, que son bien, bien importantes, y que inclusive ya están rompiendo con la idea de espacio privado y espacio público, porque en el confinamiento es una crítica que se hizo mucho, como ahora todos teníamos que quedarnos en nuestras casas, pues resulta que vimos las problemáticas de nuestros hogares, ¿no? Y vimos la problemática para poder trabajar dentro de ellos. O sea, que es una desgracia que necesitáramos una pandemia para reflexionar, ¿no? sobre los espacios que habitamos, pero esa crítica existe y pareciera que el confinamiento resalta todavía más la importancia de la arquitectura feminista, porque precisamente ellas tratan de ampliar los espacios de la vivienda para que podamos no solamente trabajar en ellos, sino aparte recrearnos y que se repartan los trabajos domésticos y que la mujer esté ya incluida en el derecho a la ciudad, pero en el aspecto arquitectónico. En eso sí quería entrar yo, que me parece bien importante esto que hablas sobre la arquitectura como profesión, pero también creo que hay muchas formas en las que las mujeres se han apropiado del espacio público en todo esto que se ha mencionado, y por ejemplo, recordé ahora el programa que tuvimos de las ollas populares, que también se están haciendo acá justo en este contexto de pandemia, cuando también se demostró como la crisis alimentaria que existe, porque nuestro sistema de producción, pues, tiene todo que criticarse, ¿no? Es decir, que esta pandemia, y más en las ciudades, ¿no? Que justamente vivimos de todos los entornos rurales que están cerca, incluso de los espacios rurales que hay dentro de la ciudad, como Xochimilco, Milpa Alta, y nuestra amplia dependencia hacia ellos, pero más bien también me parece que una buena, ahora que hacías esta recomendación, que me parece que es bien chida y es bien importante, también pensar en cómo las señoras siguen ocupando los espacios públicos en los mercados, por ejemplo, en los tianguis, ¿no? Que son también las que nos subasta, proveen como comida preparada, que también en estos ritmos de trabajo y en estos ritmos pues como acelerados de producción, justamente tenemos que recurrir a ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también una forma más, tal vez, no sé si equitativa, porque desde mi perspectiva es difícil dialogar con el patriarcado, es difícil dialogar con los hombres, pero sí pensar en las propuestas que tienen ellas de la ocupación física del espacio, ¿no? Que en esta pandemia también lo vimos, que no se pudieron quedar en sus casas porque no había cómo, ¿no? Y también cuando ellas, ya lo dijeron a lo largo de este programa, cuando ellas son las que llevan como el sustento principal a su casa y que ocupan muchos espacios al vender quesadillas, por ejemplo, al vender tamales, ¿no? O sea, que son actividades como también que especifican el rol de la mujer en la economía. Entonces también yo creo que podría ser un conjunto interesante pensarnos, sí a partir a lo mejor de una visión profesional, pero también desde ya la ocupación que existe, ¿no? Y que también habría que visibilizarla y también habría que ver cómo ellas promueven este uso como público del espacio. Y pues nada, agradecerte un montón porque ha sido un tema que creo que es así súper interesante y que yo creo que estaría bien chido armarlo también desde la vialidad, como decías tú, ¿no? O sea, hacer como una segunda parte y a lo mejor eso, empezar a armar como cosas colectivas para hacer esta cosa que yo creo que ya existe. Las morras ciclistas me parece que lo están haciendo, nosotras mismas, ¿no? Al salir de nuestras casas en estos contextos y decir, pues, no, necesitamos otros espacios a través del cuidado, ¿no? O sea, en esta pandemia, sí sabemos que existe el virus, pero también sabemos cómo cuidarnos y cuidarnos colectivamente, ¿no? No desde una visión individual de no te me acerques. Entonces, muchas gracias a Maya por estar acá. Y le pasó. Sí, no, pues agradecer otra vez y una vez más aquí a la Tuna, a la Karime, porque creo que también hablar de estas cosas en un espacio que justo se ha formado, ¿no? De todo lo que ya venimos hablando de mujeres morras que hacen esta ruptura y esta fisura en la que pues pueden florecer de otras maneras, creo que es súper, súper enriquecedor estar aquí rodeada de este espacio, de los materiales, de las calles, y pues muchas gracias por estar aquí en el Morras Chambeando. Amaya, muchísimas gracias por compartir tu palabra, y pues acá nos estamos despidiendo del Morras, y vamos a escuchar a Ale acá su despedida, o a... Yo estoy bien contenta de estar aquí otra vez en el Morras Chambeando, también haciendo transmisión desde otro espacio que no sea nuestra casa, ¿no? Porque ahorita también con el confinamiento pues decíamos que las transmisiones se han sido como más desde el espacio tal vez de la Vivix, y salir pues es otra dinámica, ¿no? De juntarnos, de ver cómo nos vamos a trasladar, de perdernos en las calles, ¿no? pero son otras dinámicas y le agradecemos acá a las morras de la tallería por permitirnos estar acá en su espacio, que está bien chido, que lo visiten, que compartan todo lo que hacen estas morras, porque como ya veíamos, el trabajo de la autogestión es toda una chambota, entonces que existan estos espacios, pues es una lucha constante, ¿no? Y eterna. Bueno, pues muchas gracias a Morras Chambeando, aquí pues muy contentas de participar en este su programa. Ahora nuestro. Y pues extenderle la invitación cuando gusten, pues aquí tienen un espacio para hacer sus transmisiones con todo. Con todo lo que necesitan. ¿Este sí está? Muy bien. Bueno, pues se quedan como muchos temas abiertos para mí. Sí, justo creo que esto que planteaba Luna de tener como la disposición tanto de espacio como de herramientas, pues creo que eso, pues como ya lo contaba Maya, pues no nos es dado, o sea, por naturaleza, o sea, no nacemos con eso, de hecho no nacemos ni con un espacio para desarrollarnos, para dormir, ¿no? Entonces, pues yo creo que como, o sea, así como señalar que pues tenemos que trabajar mucho en eso, ¿no? Y que justo tenemos que apropiarnos de los espacios públicos. Creo que esto de la contingencia ha pues aumentado este miedo a los otros, pero también al espacio público, ¿no? Yo una de las cosas que me preguntaba cuando empezó todo esto es como, ¿qué tan sola va a estar la calle, ¿no? Cuando transite por ella? Y creo que justo no hay que dejar esos espacios, no salgan aunque sea a la puerta de sus casas, vean qué es lo que está pasando, ¿no? Y para que no perdamos la noción del espacio que ocupamos, ¿no? Del espacio que tenemos. Y bueno, pues la tallería felizmente lo recibirá. ¡Ah! Sí nos gustan los abrazos y los saludos de mano. Entonces... Y bueno, pues ya está todo. ¿Me puedo decir? Sí. Es que no les agradecí. Quiero agradecerles a Morras Chambeando y a las de la tallería por haberme recibido aquí en su espacio y por compartirlo y como por hablar entre todas sobre esta importancia, ¿no? De construir espacios colectivos, pues muchas gracias por también compartir su visión. Para mí, pues, es como bien enriquecedor, pero sobre todo, gracias por recibirme. Entonces, sigan revisando el trabajo de todas ellas. Y, pues, acá queremos cerrar con un rap de La Macoma y mío también. Pues vamos a hacer acá la fusión, la combinación. Sí. Estoy lista. Ah, sí, esto es Morras Chambeando en la tallería. Ah, Luna, Macoma, suena. Ya, dice, camino sobre un destino incierto. Persigo. Disculpen. Dice, crezco entre ramas de árboles secos. Quienes me acompañan tienen mundos imperfectos. Solo con nuestros actos moldeamos los intelectos que disuelven los grilletes de sistemas tercos. Abolir la esclavitud a la pantalla de luz. Cortar los frutos uno a uno de la juventud. Abrir las puertas de la percepción y el tragaluz. Amar la vida en estos tiempos es una virtud. Alegría, fumando con mis amigas, yo me lleno de alegría. Porque de aquí mañana yo necesito, seguiré con vida. Por tanta violencia en este sistema feminicida, por tanta violencia masculina, por tanta violencia que me deja respirar, que no me deja respirar. Yo, se llama Morras Chambeando. Yo, se llama La Tallería. Yo, se llama Amaya María. Yo, se llama Viviana, se llama Ale, se llama Luna. vamos sobre la misma hilera, creando, confeccionando, también amando, sintiendo, pensando y cuestionando. Ahora le paso el micro a Macoma, que por acá ya está bailando. Wow, ya está bailando. Wow. Sí, ya. Ah. Solo con nuestros actos moldeamos los intelectos. Sí, ya. Nuestras prácticas constantes, imaginación, creatividad, todo envuelto en una bomba nuclear. Ja, dispuesta a explotar en tu cerebro, en tus actos y tus prácticas constantes. Sí, en esta ciudad que nos amarra, nos condena a estar en espacios privados. Nuestra necesidad es salir, tomar las calles, abrazarnos, mirarnos, hablarnos. Sí, morras chambeando. Sí, sí, morras chambeando. Tenemos que mirarnos, tenemos que sentirnos, porque si no después nos podemos dividirnos. Y es que esto no va a salir de aquí, porque nos confinan a un lugar donde no podemos ni sentir. Y es que esto tiene que salir del corazón, de adentro para afuera, para que tú veas cómo lo hacen una lunera, para que tú veas cómo lo hacen estas morras que están rapeando, están hablando, están compartiendo, ya se están sintiendo. Abajo los espacios privados. Y arriba las morras chambeando. Y la tallería. Y la Maya María. Bueno, muchas gracias por este programa más. Estamos muy contentas y nos vemos a la próxima. Bye. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020.